Gran Rex. Llenar un Gran Rex. Con los músicos. Lo medí así. Ojo, ¿eh? En músicos de comedia antes que realmente viven de eso. No, por ahí un Gran Rex lo llevamos, pues son los que viven de eso. O sea, usamos esos. No, los 99% que no viven de eso. Claro. Usamos el 1% que sí, vive de eso. Eso no, ahí llenamos el Gran Rex. Ahí llenamos el Gran Rex. Ah, bueno. A ver, no sé si está. Tenemos que repasar la lógica. Que juntar 5.000 personas. ¿Cuánta gente tiene el Gran Rex? Sí, más o menos. Pero sí, claro. ¿Cómo que no? Pero son las pocas personas que viven de eso. El resto. O lo complementa con una clasecita, o en programa de radio, o electricista, cajero de supermercado, médica, ¿cómo eran las chicas? Médicas, diseñadora web. Diseñora web. ¿Entendés? O trabaja en una oficina. Tendemos a no querer esos trabajos porque no nos permiten el decir, hoy no vengo porque toco. Claro, la flexibilidad. Entonces hay un... hacia la flexibilidad. Exacto. Si podés elegir, vas al freelance. Claro, por obra social, vacaciones. Ahí es, te cagas de hambre, exacto, el monotribu triste. Mie. Che, sí, son las 5 de la tarde, con esta nota triste se acabó el programa, nos tenemos que ir porque viene el programa que viene que se llama El Peso del Rocío. Pero... Así que gracias Cocho por operar, gracias Nati por estar, ¿querés gracias, pasar un chivo de...? Escuchen a Natalia Dow en Spotify, en las redes, sigan, en las redes. En las redes. En las redes, ahí en Instagram, todo. Natalia con SH. Natalia con SHDOE. Natalia Dow. Ok. Y gracias por invitarme, me encanta. ¿Puedo venir otra vez? Sí, claro. Listo. Por supuesto. Nos vemos el lunes, porque mañana no venimos, vamos a la plaza. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad. Y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. La aplanadora vuelve a Vélez. Sí, la aplanadora vuelve a Vélez. Divididos. Celebra sus 35 años con su regreso a Vélez. ¿Cuándo? El 13 de mayo. Entradas a la venta en Ticketek. La aplanadora vuelve a Vélez. Producen La Calandria y 300. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Terapia gravitacional. Indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram. Columpio de Inversión. Columpio de Inversión. Ya no vengas más. Luba. Que no te quiero aquí. La cara femenina del género urbano presenta En una. Pero vení como si nada a decirme que me extrañas. Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, lloro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El peso del Rocío. El peso del Rocío. El peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu. Nos acompaña Cocho en la operación técnica y Laura, ustedes ya escuchan esos sonidos. Porque Laura es tecnológica, la veo con dos computadoras, no. Dos controles remotos. Una caja de volumen de auriculares, celulares, producción, periodismo. No, solamente la computadora y el celular. Lo demás es de la radio. Mira, yo traigo mi propia computadora. Aire acondicionado, todo tecnología. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo anda? Bien. Ya con luz, quiero llevar tranquilidad a la gente que nos sigue. Estuve solamente 5 noches sin luz. Aparte las noches de calor, porque no las es que le tocó ayer. Las peores. Sin una brisa, sin agua. Sin agua, sin no ventilador, es terrible. Sin agua, sin heladera. Así que estuve viviendo en diferentes barrios porteños. Se tuvo que ir de su casa directamente. Me fui de gira. Lo expulsó de sur. Perfecto. Así que bueno, está un poco más estabilizado el tema de los cortes. Bueno, pero bajó la temperatura. El tema es cómo hacemos. ¿Qué va a pasar el verano que viene? Es distinto. ¿Qué hacemos sabiendo de que hay épocas de mucho consumo de electricidad? ¿Cómo prevenimos esas situaciones, no? O sea, así es, y va a seguir siendo así. Estamos en vivo, nos escuchan por el 88.7 y por fmlatribu.com. También pueden reescuchar este programa en cpr.lat. Y ahora nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotras. Sí, lo pueden hacer al 11-31-26-08-87, que es nuestro WhatsApp. Y también tenemos la línea de teléfono tradicional y muy común, que es el 486-40489, la antigua línea de teléfono. Así es, por redes sociales nos contactan a @cprsuena, redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, no TikTok. No. Ah, tal vez usted podría hacer. ¿Tiene TikTok personal? No. No, no sabe. ¿Y por qué no? No sé. No, yo la verdad que no incursioné nunca en esa aplicación, pero le pregunto, tal vez usted que es más redes sociales, me extraña que no tenga. Mira qué loco. Pero bueno, y también las redes de La Tribu, son FM La Tribu, también se pueden contactar y encontrar información sobre la radio. Dicho todo esto, vamos a presentar el tema del día. Exactamente, hoy vamos a estar hablando del nuevo aniversario del golpe cívico-militar que sucedió en Argentina, que bueno, mañana se cumplen 47 años, y bueno, vamos a estar tratando de abordar este tema a través de distintas miradas y distintos ejes, porque bueno, obviamente que es algo que atravesó a toda la sociedad argentina, y que bueno, siempre es importante tener memoria, como lo dice el día en el que se lo recuerda. Así es, trataremos de abordarlo desde la comunicación y la cultura, el poder de los medios, el valor de las transmisiones de los medios alternativos en su rol de registrar los juicios, y también una mirada artística de qué cosas se están haciendo también desde el arte para conmemorar este día. Así que esa es un poco la propuesta. Y también desde el punto de vista judicial, ¿no? Claro, también, también, claro, porque ahí están los juicios que se siguen desarrollando, ¿no? Que se siguen desarrollando. Dicho esto, vamos a empezar, ¿te parece ya? Con algo de música. Vamos a escuchar al Chari, que es el cantante de Loquero, haciendo un cover de un tema de sí mismo. De algún modo, porque junto a los de Alicante. ¿Cómo se hace un cover de sí mismo? Bueno, el grupo Los de Alicante, que es un grupo de Mar del Plata, hizo el cover de Loquero, lo invitó él a cantar a él, y él además publica este tema en su disco solista llamado Pop. El tema es Ghost in the Fora, Fantasmas en la Fora. Hoy estoy un poquito triste cuando no. En la Fora sale más temprano el sol. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa, y yo, que solo quería cruzar el mar, que nunca creí en el más allá. Oh no. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Voy buscando tu mirada de gato, la flora sale más temprano el sol. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa y yo, que solo quería cruzar el mar, que nunca te lleve más allá. Oh no. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa y sabe que me siento bien. Los fantasmas de la fora no te atacan, porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor. Y no es una contradicción, no, no, no, no. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Estuve así un tiempo hasta que irrumpen en ese lugar, abren la puerta, irrumpen en ese lugar dos o tres personas. Todas de civil. Muy violentamente, uno de ellos estaba claramente disfrazado, tenía un aspecto muy particular porque tenía una peluca puesta, un delantal blanco o una especie de camisa blanca larga con manchas de sangre. Y me empieza, él sobre todo, me empieza a insultar, me empieza a golpear. Yo estaba sentada en el piso y me empieza a pegar patadas y me empieza a amenazar. Y bueno, lo que tengo que decir es que de esa cara no me olvidé nunca. Y bueno, lo que me pasó cuando empezaron estas audiencias que estoy siguiendo desde la primera es que reconozco a Roberto Obdulio Godoy como la persona que entró ese día a la celda, al calabozo en donde yo estaba. Lo reconozco hoy por sus facciones, que son las que yo vi en ese momento, aún con el paso del tiempo, no han cambiado. Las mismas cejas, la misma nariz y la misma forma de mirar, Godoy. No me la voy a olvidar nunca. Escuchamos el testimonio de Alcira Camuso, ¿sí?, que estuvo secuestrada en 1977, que reconoce, ya lo menciona Roberto Godoy, lo reconoce cuando ve las audiencias del juicio, ¿no? Uh-huh. Ahí aparece bastante la importancia también de la publicidad de los juicios, no solamente para el registro, para la documentación, para que esto se sepa, para que quede en registro, para poder analizar cómo funciona la justicia y para que esto brinde transparencia, sino este tipo de cosas también, ¿no? La importancia de que los juicios se sigan haciendo y de que tengan máxima publicidad. Laura. Sí, Fran, y para analizar este tema estamos en comunicación con Fernando Tevele, que es integrante de La Retaguardia. Y es La Retaguardia un medio que retransmite estos juicios, que ha tomado esa decisión política. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Lau, hola, Fran, ¿cómo andan? Gracias por convocarnos. Muy bien, Fernando, realmente Retaguardia... Qué tremendo escuchar al Cira hacer esa descripción. Tremendo, ¿no? Con Godoy viéndola allí y sí, levantando la vista cuando escuchó su nombre, una escena tremenda. Claro. Sí, Fernando, sabes que, bueno, vos nos pasaste este caso, porque te preguntamos por casos que digamos te hayan impactado, nos pasaste este caso y yo lo puse en la computadora y mientras tanto me puse a buscar información del caso y cuando vuelvo al canal de YouTube a ver la cara de Alicia, lo dice todo. Sí. Lo dice todo. Sí, sí. Es increíble verla a ella relatando lo que le había sucedido, ¿no? La expresión que tiene realmente impacta ya fuera del relato oral, su cara, sus gestos, o sea, hay algo de miedo, del miedo vivido, que está ahí como en un estado puro, ¿no? Sí, totalmente. Mariana Eva Pérez, una hija de desaparecidos, por ahí la conocen en Twitter como Princesa Monto, tiene varios libros publicados y estudia mucho la cuestión, habla de una suerte de teatralidad que se da en los juicios, que genera atracción, que así como nos enganchamos con las películas yankees con los juicios, pasa algo con los juicios verdaderos en ese sentido, y a eso hay que sumarle todo lo que nos produce que sea nuestra propia historia la que estamos conociendo a partir de esos relatos. Por eso, como bien decías, aquí en La Retaguardia tomamos una decisión política de transmitir esos juicios, de generar imágenes propias, más allá de que la justicia tiene un canal oficial en el que también se pasan las imágenes de los juicios. Nosotros decidimos generar nuestras propias imágenes para que, por ejemplo, se pueda ver a Alcira y a Godoy en la misma escena, en ese momento de diálogo y de tanta tensión. Y decidimos recorrer ese camino también, como siempre, como cada vez que podemos, de la mano de otros medios. En este momento estamos trabajando con FM de la Calle, un juicio de Bahía Blanca, con Radio Presente, un juicio de aquí de Buenos Aires, y con Pulso Noticias, los juicios de La Plata. Claro, ahí aparece la diferencia abismal para comprometerse con una temática, que es ponerle rostro a los personajes y ponerle sobre todo también sonido a esas voces, ¿no? Y de ahí te quería preguntar, Fernando, quizás en un tono más personal, esto que es tan duro para todos y que escuchamos un fragmento y nos conmueve, y que en algún caso quizás la sociedad argentina entiende lo horrible de todo, pero no llega tan profundo, porque también uno se protege. ¿Cómo haces vos, cómo hacen ustedes para estar todo el tiempo mirando los testimonios, viendo estas caras? ¿Cómo les pega a ustedes como comunicadores en este rol que han elegido? Sí, es una pregunta que durante mucho tiempo no nos hicimos, porque la acción nos, muchas veces, a ustedes les pasará también, no nos da tiempo para parar y sentarnos en ronda y pensar. Nos da para sentarnos a planificar, pero no a pensar, a pensarnos como parte de esa acción que estamos emprendiendo en lo comunicacional. Y nosotros en algún momento de este tránsito de juicios, un compañero del equipo de los juicios me comentó que a partir de ver un testimonio para elaborar una nota gráfica, tuvo un montón de sensaciones muy fuertes que tenían que ver con que él es papá y se hablaba de un caso de un niño y de una niña. Y la verdad es que yo obviamente intenté contenerlo, y cuando cerramos ese diálogo me puse a pensar en que nunca me había sentado yo en lo individual a pensar qué me pasa a mí. O sea, ustedes imaginen que dos oficinistas que conviven llegan a sus casas, se preguntan por el trabajo y se cuentan chumeríos de oficina o cuestiones vinculadas al laburo técnico de cada uno. A mí, cuando me preguntan en las cenas familiares cómo fue el laburo, yo cuento testimonio. Claro. Así que, por suerte, convivo con una compañera también integrante de La Retaguardia. Y cuando me senté a hacer esa elaboración, dije, bueno, consultemos qué les pasa. ¿Me escuchan, no? Sí. Consultemos qué les pasa al resto de los compañeros y compañeras del equipo, y por supuesto a todos y a todas nos pasaba algo fuerte de lo que mostramos. Claro. Y entonces decidimos hacer unas consultas con el IATIP, el Equipo Argentino de Trabajo Interdisciplinario Psicosocial, de Trabajo e Investigación Psicosocial, que fue uno de los primeros organismos en juntarse para contener a las madres, 83, 84, estoy hablando, que continúan haciendo esa tarea con sobrevivientes y con víctimas, no solo del último genocidio, pero también de esa problemática, y la verdad es que pudimos allí elaborar bastante de lo que nos pasa. Si lo tengo que poner en palabras, a mí lo que me pasa es que realmente es abrumador, no podría sentirlo de otra manera. Me pasa que no me acostumbro, y me parece que está bien. Está bien, no hay que perder, no hay que perder la emocionalidad. Es parte de la práctica saludable. Claro. Fernando. No naturalizar lo que escuchamos, no que no sea parte del paisaje. Fernando, la Retaguardia nace en el 2003, ¿no? Al calor de las asambleas y de todo lo acontecido en el 2001. Pero ¿cuándo ustedes deciden transmitir los juicios, ¿no? A todos los militares? Digamos, como medio de comunicación. Sí. ¿Y por qué? Mira, o sea, ¿qué es lo que sintieron que hacía falta para que, digamos, para tomar esta decisión y también ponerle todo el esfuerzo cotidiano y todas estas alianzas que vos vas contando, ¿no? FM de la Calle o Radio Presente, claro, para estar en todo el país cubriendo los casos, ¿no? Perdón si nos cruzamos, nos pisamos, pero tengo algunas dificultades de señal. Yo digo que para nosotros televisar los juicios fue un paso más en la cobertura que veníamos haciendo y que fue absolutamente natural. Fue lo que hacía, lo que era necesario en el momento para continuar haciendo lo que veníamos haciendo. Nosotros, como vos decías, arrancamos en el 2003, era tiempo de impunidad, era tiempo de escraches, cubríamos los escraches. Cuando empezaron los juicios, se retomaron en el año 2006, dijimos, bueno, tenemos que avanzar en la cobertura de los juicios. ¿Cómo hacemos? Levantamos el teléfono y llamamos a Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, para que nos guiara sobre lo que estaba pasando en todo el país. Fuimos cubriendo en la medida que pudimos. Después arrancamos con el programa Oral y Público en el 2010, que se escucha en el aire de FM La Tribu, y agradecemos siempre ese aire prestado y a la vez propio. Y en el 2020, cuando comenzó la pandemia y se reanudaron los juicios que se habían suspendido, la justicia se paralizó, como todo. Cuando retoman en junio, se da la circunstancia de que un juicio como el de la represión en la contraofensiva de Montoneros, que tenía 60, 70 personas en todas las audiencias, y era un lujo porque veníamos de juicios de 15, 20 personas en la presencialidad, no tenían chance, no tenían posibilidad de hacer nada para ver el juicio, y nosotros le propusimos al Tribunal 4 de San Martín poder televisar el juicio y esperamos que nos dijeran que no. Nos sorprendieron con un sí y nos metieron en un lío hermoso que acá nos tiene, porque llevamos ya 27 juicios televisados, no solo juicios por crímenes de lesa humanidad, hemos cubierto también algunos de gatillo fácil. Nosotros tenemos una idea de la memoria vinculada a lo dinámico, como dice Vanessa Orieta, y no a lo estático. Y tratamos también de cubrir juicios por femicidios. Hubiéramos querido televisar el de Lucía Pérez, que culminó hoy, sí, y no hemos podido, porque en algunos casos la justicia se resiste a abrir la etapa de testimoniales, ¿no? A que sea pública la etapa de testimoniales. Ah, bueno, de eso queremos preguntarte un poco si, bueno, operativamente ahí contaste un poco que han propuesto los tribunales, pero ¿han tenido obstáculos? ¿Han tenido negativas? Sabemos que hay un caso que incluso pidieron ayuda a la Defensoría del Público para que intercediera. ¿Y cuáles son esas negativas? ¿Cuáles son los argumentos? El argumento es que durante muchos años, basado en una acordada de casación, se establece que es conveniente que no sean públicas las testimoniales, para que si vos sos testigo y yo vengo después de vos, no te vea, porque si te veo puedo modificar mi testimonio a partir de lo que sucede, digamos, de lo que vos dijiste, ¿no? Y entonces ahí uno puede encontrarse con que hay cosas que cambiaron y hay cosas que están incluso puestas en el Código Procesal Penal nuevo. Hay un código nuevo en la Argentina que está entrando en vigencia de manera paulatina y tiene dos artículos que son sumamente claros y cambian esta situación sobre la televisación y dicen que los testimonios tienen que ser televisados, que la justicia tiene que ser televisada para poder ser monitoreada por la sociedad, que eso va a elevar los estándares de justicia. Realmente estamos buscando a los legisladores y las legisladoras que escribieron eso, porque si nos hubieran invitado a escribirlo, hubiéramos elegido las mismas palabras, supongo. Así que eso se está revirtiendo muy de a poco. Hoy no podrían negarse, porque ya aquella acordada ha quedado superada por el nuevo Código Procesal Penal. Pero ahí hay una cuestión que tiene que ver con que, bueno, la justicia ya sabemos cómo funciona y ya sabemos lo acostumbrada que está a no ser fiscalizada por la sociedad. Y entonces hay algunos tribunales que, a pesar de estos dos artículos del Código, todavía se niegan. Son cada vez menos. Nos costó mucho televisar juicios en la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de Comodoro Pi, pero hoy estamos televisando el de la apropiación a Victoria Donda, el caso del ex centro clandestino Sheraton, que se suceden en la Ciudad de Buenos Aires, en Comodoro Pi, y estamos pudiendo acceder. Pero, bueno, nada, cada juicio es una puerta que se abre y tiene que ver mucho con la lectura que hacen los jueces de esta cuestión, ¿no? Es como en el fútbol, ¿viste? Hay un reglamento, pero después viene el árbitro y lo aplica como se le antoja. Bueno, en la justicia, lamentablemente, porque no es fútbol, pasa lo mismo. Estamos hablando con Fernando Tevele de La Retaguardia. Fernando, y en esos casos que no los dejaron transmitir en vivo, ¿los dejaron por lo menos entrar a registrar? Porque creo que ahí también hay un rol importante de lo que ustedes hacen, que es generar archivo, y un archivo que esté en manos de un medio popular, digamos, que después se puede usar para otros contenidos, para otro tipo de gestión de esa memoria. En los casos en los que nosotros no podemos televisar las testimoniales en vivo, por esto que decía de la contaminación de testimonios, lo que los tribunales acceden es a darnos las imágenes que genera el tribunal para que las podamos publicar después de finalizada la etapa testimonial. Lo hemos hecho con algunos juicios como el del regimiento de Mercedes, el caso de Bárbara García y de Camilo García, ambos periodistas. Ese juicio lo fuimos subiendo mientras estaban haciendo los alegatos, que es una instancia que sí se puede siempre televisar. Pero, por ejemplo, ahora empieza un juicio muy grande en la Ciudad de Buenos Aires, que es el Puente 12-3, un lugar donde hubo un centro clandestino que empezó a operar en 1974, es decir, 2 años antes del golpe, y que fue destruido por completo. Hoy es la base operativa de la UTOI, la fuerza de élite de la policía de la provincia de Buenos Aires, que, por ejemplo, desalojó el tial en que lo hizo a la familia de... estuvimos allí haciendo una visita ocular hace algunas semanas, está eso publicado en La Retaguardia. Es muy fuerte ver a la bonaerense allí todavía. Bueno, y en otros casos hemos ido a comisarías y pasa lo mismo, ¿no? Ver las condiciones en las que están las personas detenidas ahora remite a los testimonios que escuchamos en estos juicios. Empieza Puente 12, nosotros pedimos autorización al tribunal, hoy volvimos a preguntar porque no tenemos la respuesta todavía y el juicio empieza el 3 de abril y nos dicen que lo están debatiendo porque tienen posiciones encontradas entre los jueces. Bueno, esperemos poder televisarlo, es un juicio muy particular, todos lo son, todos tienen alguna cosa que lo hace particular, pero este juicio es muy esperado desde hace muchos años y es una mega causa. Fernando, ¿y qué repercusión tiene en la gente, no? En la gente que sigue a la Retaguardia, ¿con qué testimonios te encontrás, con qué intercambios? Y nos encontramos con de todo, si me permiten decirlo a los chavos del 8. Porque, por ejemplo, el público que nos sigue... Nosotros cuando empezamos a televisar, y lo hicimos a través de la plataforma de YouTube, pensamos mucho si lo hacíamos en una plataforma propia o si íbamos a YouTube. Decidimos hacerlo en YouTube porque nos parecía que eso nos abría también a otro público y siempre eso es un objetivo de nuestra parte. Y no pensamos nunca en qué hacíamos con el chat. En el canal de la justicia el chat está cerrado, vos le ponen, destildás la casilla y el chat te queda inhabilitado. Nosotros lo dejamos abierto, pero sin pensarlo, y lo que sucede allí en cada jornada es realmente maravilloso, porque la gente se apropió, en el mejor de los sentidos, si se nos permite usar esta palabra en este contexto, se apropió de ese espacio, lo hizo suyo, y lo que ha conseguido es generar un intercambio y un acompañamiento que muchas veces es informativo para nosotros, muchas veces nos suman información, y también es muy contenedor, digamos, ¿no? Esto que decíamos de qué nos pasa a nosotros, bueno, cuando está esa respuesta del otro lado, lo que nos pasa a nosotros es un algo que tiene una devolución inmediata. Y después, cuando pensamos en las víctimas, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora un juicio que también nos ha partido la cabeza, que es el juicio Hogar Casa de Belén, la historia de tres niños de una familia Ramírez que después del asesinato de su madre fueron llevados a el Hogar Casa de Belén, que es un hogar de la Iglesia Católica que todavía continúa funcionando en Banfield, increíblemente, y donde estuvieron 7 años con la identidad modificada y con sometidos a todo tipo de abusos, los que se puedan imaginar y los que no también. Y que hoy viven en Suecia, que cuando comenzó el juicio y dieron testimonio, o los testimonios de ellos fueron realmente muy crudos, tenían muchas dudas acerca de si querían dar ese testimonio públicamente, o sea, si quería o no que nosotros televisáramos esos juicios, esas audiencias. Nosotros les dijimos que lo que decimos siempre en estos casos es que era una decisión de ellos y de ella, que nosotros, por supuesto, ni siquiera hacía falta que el tribunal dictara una orden para que lo televisáramos, si era esa su decisión. Finalmente decidieron que sus testimonios fueran públicos y la semana pasada, cuando terminaron los alegatos, se comunicaron con nosotros que habíamos, justamente por este reparo que habíamos notado en las primeras audiencias, no hacer lo que hacemos siempre, que es afectar. En este caso nos mantuvimos a distancia haciendo nuestra tarea y nos contactaron y nos dijeron que querían participar de la transmisión. La verdad lo cuento y me emociono porque fue un momento increíble en el que no hicieron falta las preguntas, no fue una entrevista, fueron ellos alzando su voz, contando sus historias, contando lo importante que es la Argentina para ellos, que apenas hablan español, y es un cierre perfecto para el juicio, para nosotros. Fernando, una última pregunta, ¿no? O sea, bueno, obviamente vos sos comunicador, no sos abogado, pero de tu experiencia, ¿no? De estar cubriendo. Ya casi, ¿eh? Claro, estar cubriendo estos casos. Sabemos que la Argentina, digamos, debe ser uno de los casos únicos en el mundo, o un caso único en el mundo, de tener tantos juicios contra militares. Pero bueno, esos juicios también son lentos. Y además de que son lentos, parece hablar poco de las complicidades civiles, ¿no? Entonces, ¿qué evaluación vos haces en torno al proceso que está haciendo la justicia en torno a nuestra dictadura cívico-militar? Estos juicios que tenemos hoy son imperfectos. No hay dudas de eso. Podemos mostrar todos sus valores, pero también este proceso que es admirado en el mundo no es único, pero es de los pocos casos. También tenemos que poder tener una mirada crítica sobre ellos. Hoy 8 de cada 10 genocidas imputados o procesados están en sus casas, y la televisación y en la pandemia hizo que eso fuera mucho más fuerte y evidente, porque los testigos y las testigas daban testimonio desde sus casas y los genocidas estaban viendo los testimonios desde sus casas, es decir, estaban en una igualdad de condiciones increíblemente notoria. Yo creo que estos juicios hay que continuar apuntando a que se perfeccionen. Hoy volvimos a la instancia previa a la impunidad, que eran los juicios por la verdad. Que aquí en la Argentina, cuando hubo impunidad, se tomó una buena decisión en algunos distritos de hacer los juicios de todos modos para conocer la verdad, por el derecho a la verdad, y eso hacía que se conocieran los testimonios, pero que no se, que se pudiera nombrar a los, a las personas culpables, pero que no se los pudiera sancionar penalmente. Hoy estamos un poco en eso, ¿no? Porque esta cosa de la domiciliaria inmediata, para la mayoría, lo que hace es que las penas obviamente tengan, que no termine de cerrar como debería cerrar este proceso. Y falta un montón. Hay una, durante muchos años, en los últimos años, previos al macrismo incluso, había una sensación, incluso en sectores populares, de que había que cerrar, que ya está, que había que ir dando vuelta a la página, como dijo Alberto Fernández, lamentablemente en algún momento en el comienzo de su gobierno, plantado en Campo de Mayo, cerca de donde fue el centro de concentración, el campo de concentración más grande que tuvo la Argentina. Y la verdad es que lo que hay es que seguir peleando. Hoy, en ese mismo lugar en el que Alberto Fernández dijo eso, el gobierno puso la piedra fundamental de un sitio de memoria. Digo, hay un montón de cosas por hacer, pero hay que seguir empujando, hay que seguir construyendo desde los organismos, desde las familias, desde los hijos y de las hijas que están cumpliendo un rol esencial, y bueno, y ahora también desde el rol de la comunicación, ¿no? Que, uh-huh, que se ha vuelto influyente en estos juicios, porque creo que también hay algo ahí que hay que comentar, que tiene que ver con una influencia de lo que sucede en la transmisión en la subjetividad de los jueces y las juezas, más allá de que se diga que los jueces tienen que ser objetivos, como decían en algún momento que los periodistas teníamos que ser objetivos y objetivas, en realidad todos estamos cruzados por nuestras propias subjetividades y nosotros sabemos que los jueces y las juezas nos ven, entonces generamos entrevistas, generamos un contexto histórico que, bueno, que los ubique en el lugar, si es que no están ubicados ya desde antes. No sé si te respondí la pregunta. Sí, Fernando, te agradecemos. Gracias, mucho por esta charla, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo grande. Y gracias por convocarnos. No, por favor, acabamos de hablar con Fernando Tevele, integrante de La Retaguardia. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos El Peso del Rocío. Eterna Inocencia con Marina Fages, No bien abran las flores. No bien abran las flores.

uno de ellos, el hermano de este ex marino, que dio el nombre de su hermano como un militante al que había que perseguir, ¿no? La historia es terrible. Todas las historias son terribles, pero aquí está implicado su propio tío en la desaparición de su propio padre y su madre. Ella nació en la ESMA, y es ese juicio que se está desarrollando ahora, que también Fernando nos contaba de la transmisión. Sí, y Victoria, que es el nombre que le puso su mamá, María Hilda Pérez, cuando nació en la ESMA. Analía, que es el nombre que le pusieron sus padres, apropiadores. Y bueno, y Donda el apellido de su papá y Pérez el apellido de su mamá, ¿no? Uh-huh. Y lo que reclama Victoria a su tío es: quiero saber dónde, en qué fosa está mi papá. Claro, la ¿no? madre se supo que sí fue arrojada en los vuelos de la muerte, y también pide saber su fecha de nacimiento. Su fecha de nacimiento, eso es lo que le pide al tío, ¿no? Y lo que el tío dice desconoce, que no, y como no, bueno, como que no tiene relación con el tema, ¿no? Y bueno, también Victoria pudo reconstruir su historia a partir de los testimonios de personas que sobrevivieron en la ESMA. Le preguntamos a Victoria Donda qué significa esta causa para ella, este juicio, y cómo se está desarrollando, en qué anda, y esto nos decía. ¿Qué significa para mí esta causa? Para mí esta causa es la posibilidad de pensar en mis padres y de pensar también que estoy haciendo todo para que aquellas personas que participaron en el terrorismo de Estado y que cometieron delitos contra ellos y que participaron de uno de los delitos de los cuales tanto yo como mi familia fue víctima, que es de mi ocultación y de mi apropiación, estén condenados por esos delitos. Es como cerrar un ciclo, y para mí eso es fundamental. La causa viene avanzando en la parte oral, al menos bastante rápido. El juicio se está llevando adelante todos los lunes, hay audiencias, así que esperemos pronto tener noticias acerca de la sentencia que reciba Adolfo Donda. Inconmovibles, el torturador y la democracia. Escuchando Inconmovibles, haciendo El Torturador y la Democracia. Sí, Fran, y vamos a dar los últimos datos del programa. Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, indica que desde que se reiniciaron los juicios en 2006 al 5 de diciembre del año pasado, los juicios de lesa humanidad, fueron condenadas 1.117 personas y 168 resultaron absueltas en 294 sentencias dictadas a lo largo del país, de las cuales un 62% posee alguna instancia recursiva pendiente. Pero también durante estos últimos 15 años han muerto alrededor de 1.000 militares, que también tendrían que ser enjuiciados. Hablamos también con Lorena Fabricia Bossi, coordinadora de artes visuales del Haroldo Conti, que nos explica las muestras artísticas que se desarrollan en el predio de la ex ESMA. Esto nos decía. A 40 años de la recuperación de la democracia desde el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, tenemos una propuesta de 3 exhibiciones que podés visitar de martes a domingo. Una es Uso y Función, Objetualidades Poético-Políticas de la ESMA, curada por Guillermina Mongan y quien les habla, Lorena Bossi. Ahí hay 16 artistas que trabajan con objetos y con equipos de trabajo, de investigación, que están trabajando hace mucho tiempo acá en la ex-ESMA, equipos que tienen que ver con la conservación, con el Archivo Nacional de la Memoria, con el Museo Sitio de Memoria, con los sitios de todo el país. Y esos equipos los vinculamos desde la curaduría con un artista para trabajar un objeto, por ejemplo, las rejas perimetrales del predio, las tejas, los pupitres, las baldosas, los adoquines, las memorias anuales de la ESMA, la arquitectura. Y hay artistas que hicieron artefactos, que son obras comunicacionales que trabajan desde diferentes aristas y perspectivas, tomando ese objeto y ese equipo de trabajo que lo guió en una investigación. Luego hay para ver otra muestra que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad, que se llama Comunicar los Juicios. Esa muestra tiene 2 partes, una que está en el interior del Conti, donde toma los microrelatos construidos por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por un equipo de trabajo coordinado por Alejandra Dandán. Ahí la curadora fue Guadalupe Marini y Federico Heller, quienes tomaron bocetos y dibujos de las animaciones de esos microrelatos audiovisuales y los estamos exponiendo acá en el Conti. Y luego una parte externa que se llama En la Tierra son Actos, que cuenta cómo fue la historia del movimiento de derechos humanos hasta llegar a los juicios. Luego tenemos una tercera propuesta que trabaja en su vinculación con la primera muestra y con esta segunda, que es la Clínica del Conti. La Clínica del Conti es un proceso de trabajo de 3 meses. En este caso, Leonelo Salmón y Julia Masbernat fueron los docentes, clinicantes y curadores. Y hubo 16 proyectos que clinicaron durante todo el 2022 y que hoy están siendo expuestos en las salas de arriba. Las clínicas están abiertas para que te inscribas, lo podés ver en la página del Conti, en Artes Visuales, y te podés anotar para este año, comienzan ahora en junio, y bueno, son clínicas dedicadas a la experimentación y la producción visual. Nos vamos despidiendo de este programa. Escuchamos a Lorena Bossi, coordinadora de artes visuales del Conti. Nos habla de las muestras que están ahí. Hay 2 que están hasta mayo, una que está hasta julio. Uh-huh. Las pude ver. Están buenísimas, así que vayan al Haroldo Conti, ahí en la ex ESMA, Libertador 8151. Bueno, Fran, nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde. Agradecemos mucho a Cocho, que ha estado en la operación técnica de este programa. Y a usted, Francisco Godínez Galay. Y a usted, Laura Pérez Portela. Nos reencontramos el jueves que viene. Quédense con La Revancha. Adiós. Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad. Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros... En el caso de las empresas recuperadas... Estamos luchando por las tierras. De 2001, las asambleas barriales. El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.